pasan por mi mente, sangra el corazón. Es Virginia, niña mía, que muy lejos se nos fue. Llora, llora el alma mía, apenas del ayer. Nubes negras pasan por mi mente, sangra el corazón. Es Virginia, niña mía, que muy lejos se nos fue. En sus ojos, luz de esperanza, una llama parece arder. En sus manos de seda cantan las flores con voces de cristal. Es Virginia, la niña mía, que fue tan lejos para no volver. La la la la la la la la la la la la la la la. Es Virginia, la niña mía, que fue tan lejos pa' no volver. Virginia, la niña mía, que fue tan lejos pa' no volver.